sol. ¿Dónde está? ¿Dónde va? Si se pierde, ¿qué colores habrá? Veo a través del grueso muro ese sol al que espero. Creo que vendrá, pero yo no espero pasado tanto tiempo, pero creo mucho más va a pasar. Pasar. Yeah.